En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este nuestro espacio con las personas y las empresas aquí en Capital Radio, donde nos metemos, lo conocen bien durante unos minutos, en áreas de la empresa como los recursos humanos. En una reflexión inicial, como hacemos todos los lunes, me fijo en la transformación. ¿No creen ustedes que es la palabra de moda que más se está repitiendo en muchos departamentos, en muchas empresas y especialmente en los recursos humanos? Estamos hablando de transformación digital o transformación cultural. Me lo decía hace unas semanas, antes del verano, el profesor Pin, profesor del IES, buen amigo, después de una transformación, ¿qué es lo que viene? Le preguntaba yo, y me decía él, pues otra transformación, y otra. Cada 1000 días, cada 3 años aproximadamente, los directivos tienen que pensar en los próximos años, y es por lo que la compañía se transforma. Las estructuras, el negocio, los clientes y las personas motivan a esto. Tensión creativa en la organización, cambiamos en ocasiones, pensando en el presente, por el futuro. Esto lo saben muy bien los directores generales y los directivos en general. En la transformación está el cambio, y por ello también los recursos humanos cambian las personas. Ha pasado en nuestras empresas y está pasando en las últimas semanas. Ha pasado en la dirección de recursos humanos de Cortefiel, en la de servicios de NH, en la estructura de recursos humanos de Bankinter. Pasa en los grandes bancos. Aquí dimos la noticia de la nueva estructura del Banco Santander hace unos meses. También la dimos en www.fororecursoshumanos.com respecto al BBVA y su nueva estructura de recursos humanos. Es por tanto que cada 3 años las empresas, hacemos la cuenta, se transforman. Las empresas se transforman y las empresas lo hacen en esa transformación pensando en el cambio. Esa es nuestra reflexión que comentaremos con algunos contertulios en este programa, y para ello les invito a escuchar un encuentro que tuvimos en el IES hace tan solo unas semanas con David Jiménez, responsable de formación y desarrollo en Telefónica, con Carlos Olave, director general de recursos humanos de LG, con Elena Jiménez, directora de SPIX, y con José Ramón Pin, el propio José Ramón Pin, profesor de dirección de personas en la organización del IES, que hablaba de esa transformación. Por eso se justifican quizás algunos cambios en algunos roles y en algunas empresas de recursos humanos. Y a esta hora, a las 12 y 14 minutos, vamos a comenzar esta edición, nueva edición del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, poniendo nuestro cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Y Y a las 12 y 15 minutos vamos a comenzar este foro de recursos humanos con una noticia que va a estar centrada fundamentalmente en los nuevos trabajos, los nuevos empleos, en el nuevo Congreso 50, Congreso de AEDIPE, Asociación Profesional Privada, la conocen todos ustedes, sin ánimo de lucro, independiente y que agrupa a los profesionales dedicados a actividades relacionadas con la función de recursos humanos y dirección de personas en las organizaciones en España. Actualmente más de 2.000 profesionales forman parte de AEDIPE, es miembro de organizaciones internacionales destacadas y los próximos 6 y 7, esta es la noticia, 6 y 7 de octubre de 2016, AEDIPE celebra su 50 Congreso Internacional de la Asociación en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, con un lema, el futuro del trabajo. Quiere, está deseando AEDIPE también que el Congreso sea pues un espacio en el que se puedan compartir reflexiones, conocimientos y experiencias, además de participar en distintas formulación de propuestas. Vamos a ver de qué se va a hablar en AEDIPE y para eso yo he llamado a los dos protagonistas, los dos responsables a nivel nacional y a nivel regional de este congreso. Don Roberto Luna es presidente de AEDIPE Nacional. Don Roberto, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, 50 años que se dicen pronto. ¿Sobre qué pilares, Roberto, se han hecho estos 50 años de AEDIPE? Bueno, fíjate que en realidad no coincide porque es el 50 Congreso de AEDIPE, pero es nuestro 51 año. En realidad, uh-huh. El año pasado, cuando hicimos el Congreso Europeo de Valencia, fue el 49 Congreso y el 50 aniversario. Si vamos ahí descompensados un año en este caso. Pero bueno, no deja de ser un número redondo, el 50º Congreso de AEDIPE, que viene precisamente con lo que decías tú, el futuro del trabajo, con una reflexión, yo creo, bastante profunda de qué está pasando actualmente, no solo en las organizaciones, sino en los roles de los profesionales dentro de las organizaciones. Yo creo que lo decías muy bien con el tema de la transformación y el cambio de que toda organización en este momento que no esté realmente pensando estratégicamente en este cambio tiene los días contados. Y yo uh-huh. creo que Recursos Humanos tiene que ser de alguna manera uno de los garantes, ¿no?, de que fomenten en realidad ese cambio dentro de las organizaciones. Así que, bueno, vamos a ver si somos capaces de tener esta reflexión el 6 y 7 de octubre en Pamplona y de alguna manera lanzar luz, porque la verdad es que el programa es bastante completo y me imagino que Sara nos lo comentará después. Roberto, dime, a nivel nacional, ¿en qué está cambiando? Dentro del futuro del trabajo, el cambio laboral, ¿en qué está afectando directamente a la función, al rol de recursos humanos, en tu opinión? Bueno, la verdad es que el rol está cambiando completamente, que yo creo que todos los profesionales de recursos humanos están siendo removidos a nivel de sus propias competencias. Y esta parte es bastante compleja de llevar adelante, porque de alguna manera los recursos humanos, que nosotros muchas veces ya casi nos centramos más en temas de gestión del talento y dirección de personas, que es como nos gusta, uh-huh. Estamos viendo en realidad que muchas de las competencias más orientadas a employee branding, más orientadas a talento, más orientadas a la individualización de los sistemas de feedback, evaluación y de alguna manera de darle al profesional su propio itinerario dentro de la propia organización y muy vinculado a proyectos. Es decir, ha cambiado todo, la temporalidad, ha cambiado la vinculación o el contrato psicológico que había, ha cambiado el concepto o el nivel incluso de relación del empleador y el empleado, y el papel de recursos humanos, que antes era una especie de regulador más burocrático de todos estos procesos, se está convirtiendo en un agente completamente activo, porque es el que está promoviendo de alguna manera el sacar, digamos, hacia qué competencias necesitamos de los próximos directivos, con los high potential, con los altos potenciales, está intentando de alguna manera vincularse más al negocio, a la dirección general, para saber qué necesidades hay en los próximos 2-3 años, sobre todo en crecimiento o incluso en competitividad en determinados puestos, porque está siendo uh-huh. clave y lo estamos viendo. Hoy en día hay organizaciones que dependen de productos que han sacado hace 5, 6 meses o 3 meses y entonces el talento está tan en el aire que requerimos cada vez más talento que sea capaz de demostrar, no tanto ese que decíamos, bueno, vamos a invertir en esa persona que en un futuro determinado puede, no, ese concepto se está perdiendo y lo que se está buscando es más una acción inmediata del talento y seguramente después una desvinculación también. Los conceptos de desvinculación que manejamos en recursos humanos están cambiando completamente, claro. Bueno, este congreso se va a celebrar, como digo, el 6 y el 7 de octubre en Pamplona. Yo recuerdo, fíjate cómo pasa el tiempo, el último, que estuve yo allí también en Navarra, en Pamplona, tierra a la que yo quiero mucho, por cierto. Y creo que tengo en línea a Sara Turumbay, que es presidenta de AEDIPE en Navarra y responsable del desarrollo de este congreso. Querida Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de saludaros a los dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En línea el presidente nacional con el presidente regional de AEDIPE en Navarra hoy en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, Sara, claves de este congreso. Vamos a poner encima de la mesa, en tono radiofónico, ¿cuáles son las claves de este congreso que va a traer, me imagino, que a muchos directores de recursos humanos? Sí. Bueno, algunas de las claves serían, una sin duda, empezaríamos en orden, sería el tema elegido. Es decir, le dimos muchas vueltas a la hora de elegir la temática y sí que entendimos que era el momento perfecto ahora de parar a pensar sobre ese futuro del trabajo. En los últimos años hemos vivido muchísimos cambios. Estos cambios, lo comentabais ya en la introducción, esa transformación cada vez es más rápida y necesitamos, bueno, anticiparnos en la medida de lo posible a qué es lo que va a ocurrir, qué van a demandar las empresas, las organizaciones y cómo vamos a dar respuesta desde nuestro puesto. Otra clave de este congreso, sin duda, sería que hemos cuidado muchísimo el hilo conductor del mismo. Es decir, que no hemos construido un congreso con la suma de ponencias, sino que realmente está muy bien pensado el esquema que hemos definido, de forma que vamos de lo general, de esas visiones un poco más de los estudiosos, de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, tener una foto global de qué está ocurriendo, pero luego vamos a ir aterrizando a aspectos mucho más concretos como qué están haciendo ya en algunas empresas, ¿no? Lo que hemos cuidado es mucho que cada actividad que vamos a hacer, cada ponencia, cada taller, esté relacionado directamente con la temática y, bueno, asegurarnos que aporte valor. Hemos trabajado mucho con cada ponente de forma que, bueno, de forma anticipada sepamos de qué van a tratar, ¿no? Las ponencias y los trabajos también en las mesas. Sara, vamos a adelantar algunos de los ponentes, algunos de los temas que vamos a poder escuchar ese 6 y 7 de octubre en el Congreso AEDIPE, 50 Congreso Internacional de la Asociación, que se va a celebrar en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona. Dentro de los ponentes, y eso todos los puntos fuertes del Congreso, hay una gran variedad, es decir, no hemos querido limitar las ponencias a personas expertas en recursos humanos, sino que queríamos ir mucho más allá. Si hablamos del futuro del trabajo, hablar únicamente de profesionales de recursos humanos se nos quedaba pequeño. Entonces, tenemos visiones completamente diferentes. Lo que pretendemos hacer es un análisis 360 que hacemos en las empresas, hacerlo también con esta temática. Entonces, bueno, yo creo que si han tenido los oyentes oportunidad de ver el programa, si no, les animo a que lo hagan, arrancamos con Raymond Torres. Bueno, entiendo no entrar al detalle, ¿no? Pero un poco por encima. Exacto, destacar la participación del consejero especial de la Organización Internacional del Trabajo, que además esta organización celebra el 100 aniversario en 2019, y bueno, ha sido casualidad, pero nos ha venido realmente bien el que están trabajando también sobre el futuro del trabajo, ¿no? De ahí vamos a descender a, vale, ya tenemos la foto del futuro del trabajo, pero realmente qué escenarios nos vamos a encontrar. Es decir, vamos a hablar sobre las nuevas economías, la globalización, la necesidad que tenemos en las empresas de tener estructuras más flexibles o nuevas estructuras, y luego, como no, también de la tecnología y el papel que hace esta y cómo nos cambia el trabajo en las empresas. Con eso haríamos el primer día, y el segundo ya es cuando aterrizamos a conocer experiencias reales de empresas. Y ahí destacar, que es otro punto fuerte, que hemos evitado el que solo tener presentes empresas grandes, porque a veces ocurre que cuando asistimos a un congreso o una jornada de formación, claro, la percepción del que va a veces es que, claro, estas empresas grandes tienen más recursos, tienen más posibilidad de invertir. Lo que hemos hecho es tener un equilibrio muy cuidado de empresas grandes, pero también empresas de mediano y pequeño tamaño, para que todo el mundo tenga una referencia dentro del Congreso. Y dentro de todos estos personajes invitados que van a acudir, y la pregunta la hago claramente porque tú has mencionado algo. ¿Este congreso está dirigido para directores de recursos humanos o hay otros departamentos que se pueden aprovechar de todo este conocimiento? Sin duda, yo creo que es una novedad de este congreso y yo creo que el tema lo exigía así. Si se percibe y si únicamente participan personas de recursos humanos, no habremos llegado al objetivo. Es decir, vimos que si queremos hablar del futuro del trabajo y eso supone que tenemos que cambiar cosas y que tenemos que innovar, invitar únicamente a recursos humanos pues no era suficiente, ¿no? Entonces, vamos a tener gran participación de las direcciones generales en las ponencias y en las mesas de trabajo. Entendemos que en la asistencia también debiera de ser, es decir, que tendríamos que conseguir que vengan puestos de responsabilidad en las empresas, no solo recursos humanos, sino otros puestos de responsabilidad. Y luego una novedad importante también es que incluimos a los representantes sindicales, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hablamos del cambio, pero luego ese cambio hay que negociarlo, hay que acordar, hay que modificar cosas, pero contando con esa representación. Entonces, es primera vez que van a participar en las ponencias y esperamos también en la asistencia. Eso te quería preguntar. Nos queda todavía pues menos de un mes para este congreso. ¿Qué prevéis de asistencia y sobre todo cómo está el ánimo en las regiones, sobre todo para llevar a mucha gente, que al final son los motores un poco de estos congresos, las distintas regiones de AEDIPE, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí vamos un poco, dependiendo del día, la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Cuando empezamos a preparar el congreso teníamos claro que el impacto tenía que ser muy alto porque, claro, nosotros nos creemos la temática y la necesidad de trabajar sobre esto. Actualmente, a día de hoy, tenemos unas 100 personas inscritas. Nuestro objetivo es, así desde el principio, llegar a 300 personas. Y, sinceramente, hemos cogido salas mayores de 300, porque, oye, ¿por qué no superar el objetivo? ¿Qué nos ocurre? Que Pamplona, Navarra, bueno, es al final una región pequeñita. Vemos que en los últimos años es complejo que la gente se mueva, igual pues por el estrés diario que vivimos todos, y luego también porque, sin querer, ¿no?, la facilidad que nos da la tecnología, pues hay personas que han sustituido esa formación presencial por una formación más online. Por eso en este congreso queremos dar fuerza a que no es lo mismo escucharlo que el vivirlo, ¿no? Venir y participar, porque entendemos que va a tener un valor añadido importante para la gente que se acerque y no que venga únicamente con actitud de escuchar, que eso también será necesario, sino más una actitud de, bueno, van a hablar sobre el futuro del trabajo y yo soy parte de eso, voy a ver qué puedo aportar también. Si estamos hablando de 300 personas, puede venir alguna persona recién titulada o con menos experiencia, pero asumimos que la mayor parte de la gente lleva mucho tiempo trabajando. Entonces tenemos mucho interés, además de escuchar a los ponentes, también de recoger y escuchar a las personas que van a estar sentadas, ¿no? Bueno, creo que sigo teniendo en línea Roberto Luna, ¿no? Presidente de AEDIPE. Roberto, ¿algo que añadir a lo que acaba de comentar Sara sobre este congreso 6 y 7 de octubre? Bueno, pienso que lo importante es que como AEDIPE tiene ese concepto tan nacional e internacional, somos capaces de movilizar a todo el país para un congreso determinado todos los años, ¿no? Entonces, sí que recalcar que de alguna manera somos ese espacio de reflexión, que todos los años estamos dando prioridad a alguna variable concreta. Entonces, no diría más que la gente de alguna manera intentará asistir, porque de alguna manera son tantos los cambios que a veces vale la pena tirarte dos días de reflexión con colegas, que necesitamos en este momento también mucho corporativismo y estar entre nosotros, pero sobre todo espacios de reflexión para después llevártelos a tu propia empresa, porque el director de recursos humanos está normalmente tan metido en su trabajo, en su propia idiosincrasia de la empresa, que a veces se pierde un poquito la perspectiva de lo que son tendencias y bueno, pues yo creo que es un espacio bonito para compartir entre nosotros. Solo quería añadir eso. Muy bien. Dos últimas cosas para los dos, especialmente también para Roberto. Este es un año de elecciones, ¿no, Roberto? Corrígeme si me equivoco, para la elección del nuevo presidente, donde vas a estar. Cuéntanos un poco cómo está esto en materia de actualidad dentro de AEDIPE. Bueno, la verdad es que yo intento dar un mensaje muy claro a la asociación de que no hay nadie imprescindible en la propia asociación. Llevo ya casi 8 años, como presidente de Comunidad Valenciana llevo 4, como presidente nacional hago 4 también ahora en noviembre. Y bueno, pues la idea ya lo veremos en noviembre estrechamente, pero mi objetivo obviamente es dar paso a gente competente que de alguna manera tenga este concepto nacional y este concepto de futuro de la propia asociación. Pero uh-huh. vamos a ver, porque una de las cosas más importantes en recursos humanos es precisamente un proceso de los procesos de sucesión. Y claro, para ahí necesitamos de alguna manera también que la gente se involucre. Uh-huh. Es reconocer que hoy en día es difícil porque muchos directores de recursos humanos, aunque están interesados en cada vez participar más con nosotros activamente en las juntas directivas, reconocemos que la tensión esta que mencionabas también antes dentro de las empresas es tan sí. alta que muchos de ellos lo tienen bastante difícil para poder colaborar o estar en ese espacio. Yo tengo la suerte de estar en la Universidad de Valencia, que de alguna manera gestiono el tiempo de una manera muy clara y me permite quizás un espacio más como para poder estarlo. Pero bueno, mi objetivo sí que es de alguna manera dejar este proceso de sucesión para dejar un mensaje claro que nadie uh-huh. debería estar más de 4 años en un puesto en nuestra asociación, porque somos una asociación, como bien has dicho, independiente, sin ánimo de lucro y no tenemos ninguna política por medio y no queremos que nadie de alguna manera nos tome como sí. ese espacio donde poder generar su propia carrera, ¿no? Y ese es un poquito el mensaje que estamos intentando dar, no solamente uh-huh. en el puesto de la presidencia nacional, sino en el resto de puestos de presidentes de las diferentes territorias, 10 territoriales que tenemos. Bueno, para acabar, una EDIPE que durante la historia de EDIPE, durante todos estos años de EDIPE, ha visto alrededor el nacimiento también de otras asociaciones. Luego dicen que recursos humanos no está de moda, Roberto, y cada vez se crean más asociaciones, todas con su contenido, todas con sus objetivos, con sus directores de recursos humanos. ¿Cómo se puede aprovechar de eso la empresa? Bueno, y especialmente los líderes. Sí, yo siempre veo bien que hayan espacios de participación de muchos tipos, ¿no? Lo que es verdad es que hay otras asociaciones que no son sin ánimo de lucro. Yo creo que el matiz aquí sí que es importante. Y la garantía, por ejemplo, de este congreso que nosotros tenemos en Pamplona es precisamente la garantía de una asociación que busca desde la independencia, desde no tener un ánimo de lucro, desde no tener unos intereses o estar dirigida a lo mejor por empresas que hay detrás, al no tener empresas que hay detrás, sino voluntarios, que nosotros gestionamos voluntarios, que es lo más complejo que hay en este momento en los recursos humanos, uh-huh. pues eso nos permite tener muchísima más objetividad, ¿sabes? Y eso, uh-huh. Yo creo que ese es el matiz con otras asociaciones. Y como siempre suelo decir, bienvenido a todo tipo de otros clubs, que en realidad son clubs de foros de consultoría, que de alguna manera lo que buscan también son espacios de reflexión. Uh-huh. Y yo le doy la bienvenida a todos porque en el fondo todos intentamos mejorar la función de recursos humanos. Así que es verdad que, como bien dices, seguimos estando en boga, a pesar de que hemos pasado un periodo de crisis bastante, bastante importante, pero afortunadamente el talento es necesario uh-huh. hoy y más que nunca en el próximo futuro, claro. Muy bien, pues agradezco muchísimo la presencia del presidente nacional de AEDIPE en este programa. Sara Turumbay, desde Pamplona, desde Navarra, como presidenta de AEDIPE, deseo muchos éxitos para este congreso. No sé si tienes algo que añadir o a las palabras que ha dicho Roberto o alguna cosa más. Bueno, agradeceros la oportunidad de haber hablado hoy con vosotros. No, completamente 100% de acuerdo con Roberto. Entendemos aquí en Ahorra también que todo suma, ¿no? Sí es importante resaltar esa voluntariedad del trabajo porque a veces sí que las personas creen como que hay un interés detrás, ¿no? Al final lideramos, la gente que estamos presidiendo territoriales, lideras un equipo de personas, pero yo siempre digo que es un voluntariado profesional, porque tenemos nuestro trabajo sí, sí. de responsables de recursos humanos en empresa y además pues intentamos aportar lo que podemos a la asociación. Eso sin duda es una riqueza. Y luego en relación al Congreso, un único detalle que ¿sí? es que no queremos quedarnos únicamente en qué tareas vamos a desarrollar mañana en recursos humanos, sino que queremos tener una visión un poco más responsable, más global, porque lo que vemos y nos van alarmando, ¿no?, o llamando desde la OIT y otras organizaciones, es la necesidad de a futuro no conseguir únicamente esa competitividad en las empresas, sino conseguir un equilibrio con esa competitividad y el progreso social, ¿no? Uh-huh. Y queremos darle una vuelta a este tema en el Congreso, viendo cómo realmente, bueno, pues lo que hagamos en el mundo del trabajo es sin duda decisivo para alcanzar pues mayor igualdad y mayor equidad en global en la sociedad. Muy bien, Sara, agradezco muchísimo que estés con nosotros y que adelantes a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos esta agenda, y me imagino que, para acabar, animando a todos los directores de Recursos Humanos que se quieran acercar, y dónde se pueden dirigir, a qué página web o dónde pueden encontrar más información. Brevemente, por favor. Bueno, tienen la información completa en la web oficial del Congreso, que son www.50congresoedipe.com, todo seguido. Y bueno, animarles a venir, porque a veces el bloquear la agenda dos días es complejo, pero realmente creemos que va a merecer la pena y que se van a poder llevar aprendizajes y referencias válidas para su trabajo y para su empresa. Bueno, pues muchísimas gracias, y allí nos veremos algún día en Pamplona, en Navarra, y estaremos muy pendientes de esas conclusiones de este 50 aniversario, 50 congreso de AEDIPE. Muy interesante la fecha, muy interesante el momento que está viviendo AEDIPE. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros, y saludamos a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos de Navarra y de Pamplona. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, Roberto, presidente de AEDIPE Nacional, gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos. Fran, gracias, y como siempre, las puertas abiertas a AEDIPE, y gracias por seguir construyendo Recursos Humanos también desde vuestra radio, que seguimos todos y que estáis haciendo una grandísima labor a nivel nacional. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Adiós. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y con ese estilo que le caracteriza al Foro de Recursos Humanos, programas, contenidos, pensando en las personas, en las empresas, pensando en los directores de Recursos Humanos, hoy he querido hablar con José Antonio Madrigal, broker, asesor financiero, gestor de fondos en la Bolsa de Estados Unidos, un hombre con muchísima experiencia en materia de formación, y con él he querido charlar, y voy a charlar sobre aspectos de formación que creo van a interesar a muchos hombres y mujeres del mundo de la dirección, no solo procedentes del sector financiero. José Antonio Madrigal, muy buenos días, bienvenido. Buenísimos días. Bueno, no sé dónde te pillo, si en Estados Unidos, aquí o dónde. Pues ahora mismo me pillas en Valencia, casualidades de la vida, porque este viernes fui padre. Hombre, enhorabuena, entonces, enhorabuena. Sí, entonces salimos ayer del hospital y nada, estamos en casa. Yo tengo vivo en Valencia de normal, y siempre que puedo vivir en Valencia. Buen y sitio. Aquí me pilla. Bueno, enhorabuena. Y conoces, pulsas el ambiente de muchos directivos, de muchas empresas. Ahora te preguntaré por temas financieros, pero ¿cómo podríamos calificar, denominar o subrayar en qué aspecto la formación de nuestros directivos? Hablo de España, querido José Antonio. Bueno, pues yo pienso que va a más, ¿no? Va a más por y da igual en qué aspecto de la formación. Yo creo que las personas hoy en día somos más de sacar provecho a algo para nosotros mismos y no tanto para el título, ¿no? Para la titulitis, ¿no? Yo creo que las personas en este aspecto han pegado un cambio muy grande en los últimos 10 años. Somos personas que luchamos por sueños, que luchamos por objetivos, que sabemos que no nos van a regalar nada. O sea, somos conscientes de que la suerte hay que buscarla. Y yo creo que cuando las personas somos conscientes de esto, lo único que nos queda es luchar por ello, ¿no? Y yo creo que es el cambio que estamos notando en España, y ojalá siga creciendo y creciendo, porque yo veo un potencial enorme a España. La cantidad de gente creativa, la cantidad de gente inteligente, lista, apasionada, que tiene mucho todavía que transmitir. En España, José Antonio, ¿nos formamos aprendiendo, a diferencia de otros países? Yo creo que ahora más, ¿no? No hay nada como la práctica. Yo creo que cada vez en cualquier tipo de formación se lleva a cabo el tema de la práctica. Hay que entender que la teoría, bueno, pues la podemos aprender casi todos, hasta leyendo incluso por internet. Pero lo que diferencia o hace importante la formación es el poder practicar, ¿no? El poder experimentar dentro de nosotros, ¿no? Eso que estamos aprendiendo. De nada vale leer algo si no lo ponemos en práctica. Y sobre la formación financiera en organizaciones, tú lo conoces muy bien. Bueno, ¿cómo la podríamos calificar? ¿En qué nivel estamos? Realmente estamos en un nivel bajo. Bajo porque podríamos hacer mucho, mucho, muchísimo más. Tenemos países que nos adelantan en años, ¿eh? O sea, estamos en una diferencia de muchos años, ¿no? Es cierto, como venía comentando, que hay un crecimiento a más, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitamos empresas, necesitamos gente que atesore esto, que lo valore, que sea consciente de la necesidad que tenemos todos, o sea, tanto a nivel de empresa como a nivel particular, del conocimiento financiero, porque las finanzas nos rodean cada día, nos rodean cada segundo, cada minuto. O sea, cualquier transacción que hacemos, da igual que sea comprar una barra de pan, eso es economía, eso son finanzas, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento de esto tengamos, que es uno de los aspectos que más vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida, cualquier persona sacará un crédito algún día para comprar una hipoteca, ¿no? Para comprar una casa y sacar una hipoteca. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos, tanto a título personal como a título profesional, de empresa, muchísimo mejor, porque, ya decían que el saber no ocupa lugar, ¿no? Mi abuelo en broma decía, el no saber ocupa menos, ¿no? Pero el saber no ocupa lugar. Sí, pero da la impresión, y algunos datos lo certifican, lo que voy a decir, que los candidatos, hablo en general, sin ningún sector en concreto, bueno, pues no hay una formación fina en materia financiera en esos candidatos. ¿Hay que echar marcha atrás a la universidad para fijarnos en esa demanda de formación y en esa debilidad que puedan tener algunos candidatos? Bueno, es cierto que la formación privada, por circunstancias que desconozco o que puedo conocer, pero no muy profundamente, es cierto que en la privada es cierto que hay personas con más talento para dar esa formación son personas que han vivido en sus propias carnes el hecho de haber experimentado, y esto es muy importante, ¿no? No el hecho de haber leído, sino haber experimentado cualquier asunto financiero, cualquier asunto de cualquier índole, cualquier crecimiento en una empresa, en una compañía. Entonces, no estoy con esto menospreciando la universidad pública ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que las formaciones privadas, ya sea de universidad o no, o sea, un curso de un fin de semana o como pueda ser un curso de un año, un máster, es cierto que cuando buscamos aquello que se nos va a adaptar más a nuestras necesidades, podemos sacarle un mayor provecho. Y no por ello tenemos que perder, en este caso, 3, 4 o 5 años. Tengo dos últimas que te pido brevedad en ellas. Una, la primera, ¿somos los españoles, los directivos españoles, más doctos, iba a decir, en actitudes con C, en habilidades, que, por otro lado, en conocimientos? Bueno, yo creo que como todo en la vida, en España hay gente muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, y hay gente, pues, no tan buena. Pero es que es preciso que haya buena y claro, no buena. Por eso hay unas empresas que van a más, hay unas personas que van a más y hay unas que van a menos. Y por último, ni mucho menos un pronóstico. No le hago ni le pido un pronóstico a uno de los grandes gestores de fondos de bolsa en Estados Unidos y además un excelente formador, uno de nuestros mejores formadores en materia financiera. Pero, bueno, ¿cómo ve usted el panorama, querido amigo? El panorama financiero a nivel mundial. Económico. ¿No? Bueno, por dejar esa para lo último, no escaparse. Bien, la bola de cristal no la tenemos nadie. Es cierto que en Estados Unidos hemos vivido desde 2009 hasta hoy un crecimiento enorme, enorme, enorme, dado evidentemente las tasas de interés tan bajas, las compañías han podido endeudarse, han podido crecer y han crecido mucho más incluso de lo previsto. De hecho, hay que reconocer que los índices americanos, Nasdaq, el NYSE, el Dow Jones, están en máximos históricos. Esto es muy bueno porque si nosotros hablamos en relación a Estados Unidos, por ejemplo, con España, España, el IBEX está por debajo del 9.000. Hay que recordar que en el año 2007, por ejemplo, estaba en el 16.000. Esto prácticamente, para que lo veamos a ojos de la semana pasada, el IBEX en estos últimos 8 o 9 años ha bajado un 50%, mientras la bolsa americana en este tiempo ha subido en torno a un 100%. Entonces, hay una diferencia enorme financiera entre España, en este caso, y Europa, y Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ventaja de que es capaz de adaptarse muy rápido a las circunstancias. Yo creo que es una cualidad muy importante, tanto para las finanzas, para la bolsa y para los seres humanos. La capacidad de adaptación. Cuanto más rápido nos adaptemos a las nuevas circunstancias, mejores resultados vamos a obtener. Pues eso es lo que hace bien Estados Unidos en esta materia. Es capaz de adaptarse a una velocidad asombrosa a las nuevas circunstancias. Sí, hay crecimiento del paro, inflación, uh-huh. Tipo de interés. Aquí en Europa nos ha costado mucho y cuesta mucho tomar decisiones. Y eso, desgraciadamente, en los tiempos actuales, en los que nos movemos a velocidad de la luz, o sea, porque prácticamente nos movemos ya casi a velocidad de la luz. La fibra óptica no llega a ello, pero casi, casi, casi. Entonces, súper importante capacidad de adaptación. Cuando Europa, España, nos adaptemos rápido, y un ejemplo muy claro de que uh-huh. España no se adapta nada rápido es el tema que está ocurriendo de no haber gobierno. Uh-huh. O sea, esto es insostenible en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que en España, como nos tomamos muchas cosas a cachondeo, yo ya creo que esto uh-huh. que ocurre es a cachondeo, porque es que uh-huh. no le veo otro sentido. Porque si estos políticos, en este caso, en nuestro país, trabajaran en una empresa privada, te aseguro yo que no quedaba ninguno de ellos. Uh-huh. O sea, es que no habría posibilidad para otra opción. Es decir, hay que adaptarse, hay que salir adelante. Estas son las circunstancias. O sea, no queramos ver otra realidad. Es que la realidad que existe es esta. Entonces, cuanto más rápido nos adaptemos a ello, más cerca tendremos el éxito en cualquier cosa. Pues una opinión que agradezco mucho a uno de nuestros grandes formadores, José Antonio Madrigal, broker, asesor financiero, gestor de fondos en la Bolsa de Estados Unidos y que hoy ha dado ese punto de vista desde esa formación financiera, pues para, ¿por qué no?, para departamentos de la empresa que pueden ser muy, que pueden recibir muy bien estos mensajes, especialmente también en recursos humanos. Querido José Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por ser papá, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte, un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Saben todos ustedes que en el Foro de Recursos Humanos pasan por esta atalaya durante todos los lunes voces de recursos humanos muy, muy interesantes. Nosotros intentamos también revisar los rincones para que, bueno, en un tono de servicio también para los directores de recursos humanos, puedan conocer qué se está haciendo en las organizaciones. Qué bien estuvo esa tertulia que tuvimos hace tan solo 2 semanas y que está teniendo mucho éxito en las redes. Recuerdo algunos mensajes encima de la mesa Corporate Excellence hablando de reputación de los empleados con nada más y nada menos que Telefónica, Repsol y Correos. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues comenzamos el Foro de Recursos Humanos en directo en este 5 de septiembre. Como digo, parece que esto ya arranca. Bueno, lleva arrancando hace algunas semanas, pero bueno, ya estoy viendo movimiento en muchas organizaciones y en muchas empresas. Los empleados desde la reputación y los intangibles. Ese es el tema de hoy, que está ya en las redes, que se está ya tuiteando, que lo están siguiendo muchos de ustedes. Y saludo en primer lugar a esta hora de la mañana a Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence. Don Ángel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal han ido esas vacaciones? Estupendamente. Me alegro mucho. También saludo a Pablo Gonzalo, socio director de Alcor. Don Pablo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Concha Gómez, socia de Alcor. Doña Concha, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, empezamos con un tema interesantísimo. Ya empezamos el 29 hablando con varios directores de recursos humanos, pero hoy me interesa muchísimo y creo que le interesa a muchos oyentes hablar de esas nuevas tendencias, hablando de la reputación y los intangibles. Pero ustedes han trabajado sobre eso. Corporate Excellence, Alcor, han trabajado sobre eso, han trabajado en un informe, yo diría que en un modelo, que luego vamos a compartir también con algunas empresas para que nos cuenten experiencias. Vamos a poner, si te parece, Ángel, encima de la mesa las claves de ese modelo, de ese estudio entre vosotros y Alcor. Muy bien. Pues por iniciar este debate, ¿no?, o esta conversación sobre el modelo que hemos desarrollado conjuntamente con Alcor, tengo que empezar por el principio, y es que uh-huh. tú mismo mencionaste un dato que es tremendamente impactante y supone una revolución en la forma en la que creamos valor las compañías hoy, y es el peso que tienen los intangibles en el valor total de las organizaciones. Y sé que cuando digo la palabra intangible es... puede sonar un tanto extraño, es una palabra que no se utiliza de forma habitual. Entonces, lo que quiero decir es algo muy sencillo, pero que tiene un impacto tremendo sobre el futuro, en la manera en que creamos valor y en la manera en que vamos a seguir creando valor en el futuro en las organizaciones. Nosotros,

Buenos días.